calladita, no publica. De ella nunca se ha dicho nada. Ella es cara como la Prada, pero es un dulce música. No se lleva con el tequila, pero dice que hoy se los da. Está suelta, está celebrando que ya no hay quien la joda más. Y clase azul, el tequila clase nota. Suena la campana y se va el ocho pa' tu boca. Y anda está soltera, está buenota. Ven, pásame el humo con la boca. Tengo una nota cabrona y más cabrona. Te ves bailando sola. Tú eres una reina, no cualquiera te corona. Se dejó, pero no anda despechada. En banda revela. Yo con una nota cabrona y más cabrona. Te ves bailando sola. Tú eres una reina, no cualquiera te corona. Se dejó, pero no anda despechada. En banda revela. Dale tequila a la roca. Esta vez pa' ponerse bien loca. Sabes que está bueno botar. La disco nadie la. El sunroof y los panty bajarte. Baby, solo quiero sobarte. Échate pa' acá pa' escanearte. Ey, clase azul, dentro el mar. Me cansé ya de ochampar. Hoy nos vamos pa' Malibu. Ya no tengo que reservar. Guarúa, deja que te suba. Baby, tú eres libre. Igualita al Cuba. Si hace calor, ponte los cholos. Un traje de baño pa' el risol. Puse el bicho en 4x4 pa' correrte con un sol. Tengo una nota cabrona y más cabrona. Te ves bailando sola. Tú eres una reina, no cualquiera te corona. Se dejó, pero no anda despechada. Le manda revelado con una nota. Era la de la Dolce. En Italia, en Puerto Fino, por la costa, en su coche. Todas las almas en su closet. A la disco que ya llega la conocen chula. Sube fotos y no la censura. Bailando me tienen calentura. Ahora no te quiero ver si dura. Tengo una nota cabrona y más cabrona. Te ves bailando sola. Tú eres una reina, no cualquiera te corona. Se dejó, pero no anda despechada. Me manda revelado con una nota cabrona.